El apóstol Pedro le explicó a la iglesia que el verdadero significado de la comunidad incluye nuestra dedicación común a Cristo y que se debe expresar ante todos los que encontramos. En su mensaje titulado Brazos Abiertos, Viviendo una Vida de Comunidad, el Dr. David Jeremiah continúa su serie presente, Señales de Vida, para aprender cómo ser una diferencia en su barrio, su ciudad y más allá. Siga en sintonía de esta estación para la edición de hoy, de Momento Decisivo. Ahora, con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos acercándonos a la conclusión de nuestra serie Señales de Vida. Como saben, la serie de mensajes Señales de Vida dio lugar a un libro que ya está a la venta. Se trata de un libro de más de 250 páginas que bosquejan las cinco señales de vida: zapatos polvorientos, rodillas encallecidas, mangas arremangadas, manos abiertas y brazos abiertos. Estas cinco señales de vida se expresan en la verdad de la vida de Cristo y en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Son señales de que son realidad, prueba de que, en efecto, tratamos de vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo, siendo una diferencia en nuestra comunidad. Abramos la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Estamos hablando de cómo vivir una vida de comunidad, como expresión de brazos abiertos. El texto bíblico para este mensaje se halla en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro 3, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Uno de mis escritores favoritos es Philip Yancey. En uno de sus libros, él cuenta de cierta ocasión en la que un hombre se le acercó después de una conferencia y le dijo más bien de pronto: «Usted escribió un libro titulado ¿Dónde está Dios cuando duele? ¿Verdad?». Yancey contestó: «Sí, yo soy el autor de ese libro». El otro le dijo: «Bien, no tengo tiempo para leer el libro. ¿Podría decirme en una o dos frases de qué se trata?». Yancey luego comenta: «A un escritor le encantan peticiones como esas después de haber pasado años enteros trabajando en un libro. Aquí está un individuo que lo quiere en dos minutos. Después de pensar algo, le respondí, y yendo igualmente al grano tal como él había hecho la pregunta, le dije: supongo que tendría que responder a su pregunta con otra pregunta. Esta es la pregunta: ¿dónde está la iglesia cuando duele? ¿Dónde está la iglesia cuando duele? No, ¿dónde está Dios?, sino ¿dónde está la iglesia cuando duele? Como usted ve, continúa Yancey, la iglesia es la presencia de Dios en esta tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia hace su trabajo, si la iglesia se asoma en las escenas de desastre, si la iglesia visita a los enfermos, si la iglesia atiende en clínicas de atención al SIDA y atiende a las víctimas de violaciones y da de comer a los que tienen hambre y aloja a los indigentes, entonces no creo que el mundo se preguntara jamás: ¿dónde está Dios cuando duele? Ellos sabrían en dónde está Dios cuando duele: en los cuerpos de su pueblo, ministrando a un mundo caído. En verdad, nuestra conciencia de la presencia de Dios a menudo resulta como producto colateral de la presencia de otras personas. En este mensaje, estamos tratando de aprender cómo relacionarnos unos con otros como el cuerpo de Cristo. Noten cómo Pedro empieza este pasaje: finalmente. En la Biblia, cada vez que aparece esta expresión, finalmente, siempre significa algo muy especial. Esto es lo que significa aquí. Si observan los versículos que preceden al versículo 8, verán que Pedro ha estado hablando de cómo llevarse bien en el matrimonio, cómo llevarse bien en el trabajo, cómo llevarse bien con el gobierno, cómo llevarse bien unos con otros. Y así, llega al versículo 8 y dice, finalmente. Permítanme resumir todo esto y darles algunos principios que funcionan en todas estas situaciones, especialmente en la iglesia, especialmente en su matrimonio, especialmente cuando interactúan en su trabajo. Estos son principios que harán la vida realmente importante y significativa para todos ustedes. Así que dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. 5 cosas. Así que en este mensaje voy a hablar de esas 5 cosas. Apenas un versículo de la Biblia y 5 verdades. Estos son los principios de la comunidad y funcionan en la iglesia, en grupos pequeños, en los lugares de trabajo, sobre todo, funciona en nuestros hogares. ¿Sabían que en tiempos del Nuevo Testamento no tenían iglesias como nosotros las tenemos hoy? Cuando ellos se reunían para la adoración, se reunían en hogares, abrían sus casas, tenían iglesias en hogares por toda la ciudad, así que ellos tenían que haber sabido cómo proceder y cómo llevarse bien unos con otros. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra cultura de hoy es que la gente no puede llevarse bien unos con otros, simplemente no pueden llevarse bien. Tenemos toda clase de problemas de personal y toda clase de problemas. Tenemos lo que se llama cólera de la carretera y tenemos todas estas cosas que son destructivas culturalmente porque la gente no sabe cómo llevarse bien y lo que significa estar en comunidad. Principio número 1. La comunidad requiere unidad. La comunidad requiere unidad. Pedro dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir. ¿Sabían ustedes que no pueden deletrear la palabra comunidad sin la palabra unidad? Hay que tener unidad a fin de tener comunidad. Sin la palabra unidad, la comunidad no funciona. La versión popular lo dice de esta manera. Vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir. Cuando vivimos en comunidad unos con otros, sea en un grupo pequeño o en una familia, en un negocio o donde quiera que interactuamos con otras personas, hay cierto enfoque. En la iglesia, nuestro enfoque es Jesucristo. Derivamos nuestra unidad de Él. Nuestra dedicación de unos a otros empieza, en primer lugar, con nuestra dedicación a Jesucristo. Cuando nos enfocamos en los intereses de Cristo, cuando nos enfocamos en los intereses de su reino, echamos mano de un anhelo común, de un afán común, y empezamos a tener intereses comunes unos con otros. Esta fue la dinámica absoluta de la iglesia inicial, cuando se lee de la iglesia que empezó todo esto que conocemos como cristianismo. El relato se halla en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. Vez tras vez vuelven a esta verdad. Permítanme mostrarles un par de versículos. Hechos 2.46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Hechos 4.32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Cómo fue que la iglesia, en el libro de Hechos, creció a varios miles en pocos días? Tenían un enfoque, tenían un propósito, tenían un mismo sentir, estaban de acuerdo, y la dinámica de esa unidad es increíble. Quiero cerciorarme de que entienden lo que quiero decir por unidad. Unidad no es uniformidad. Uniformidad quiere decir que todos se vean igual. Ahora, ¿no sería eso horrible? Venir al templo el domingo por la mañana y al entrar, todos se vean como si fueran clones. Muchos piensan que eso es lo que debe ser el cristianismo, que todos se vean exactamente igual, con la misma ropa, con el cabello recortado de la misma manera. Tuvimos un periodo en el cristianismo cuando esa era la manera de pensar, ¿verdad? Si no te has rasurado, no puedes ser salvo. Lo recuerdan. Así eran las cosas. No es de esto de lo que se está hablando aquí. No se está hablando de uniformidad ni se está hablando de unanimidad. ¿Saben lo que es unanimidad? Que todos digan lo mismo. ¿Han estado alguna vez con personas en donde todos dicen lo mismo, que es casi como un estribillo? La unidad no es cuestión de eso. La unidad es algo que brota de corazones que están unidos en su amor por Jesucristo y su palabra. Esta es otra manera de recordar esto y este es un principio muy importante. Presten atención. Si nos concentramos en lo que sabemos, acabaremos divididos. Pero si nos concentramos en aquel a quien conocemos, nos uniremos. Así es como funciona el cristianismo, ¿verdad? nos concentramos en aquel a quien conocemos y nuestra unidad está en Jesús y en Él. Eso no quiere decir que todos tengamos la misma opinión, no quiere decir que todos concordemos en todo detalle de todo tema. ¿Quién va a querer estar en una comunidad en donde toda persona concuerda en todo? ¿Qué vida más sosa e insípida sería eso? Usted y yo podemos discrepar en ciertas cosas, pero si somos creyentes, no concordamos en todo detalle, pero no amamos al mismo Señor. No concordamos en la misma manera de hacer las cosas, pero ¿no estamos comprometidos al poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿No tenemos la misma meta de alcanzar al mundo para Jesús? Podemos discrepar en cuanto a las cosas periféricas, pero será mejor que nos concentremos en las cosas importantes. Cuando nos concentramos en las cosas importantes, tenemos unidad. Esto no es tanto unidad de opinión, es unidad de corazón. Sí, discrepamos en ciertas cosas, pero tenemos unidad cuando se trata de nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Así que el principio número uno es que la comunidad requiere unidad. Ahora, al seguir leyendo en 1 Pedro 3:8, el principio número dos, la comunidad reacciona con simpatía. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. La palabra griega que se traduce compasivos aquí tiene la misma raíz de donde se deriva nuestra palabra simpatía. Compasión y simpatía vienen de la misma raíz griega. No es difícil ver que Pedro está hablando de simpatía y compasión. Cuando uno está en un grupo, para que el grupo funcione, la compasión es un principio muy importante. Compasión es una palabra penetrante en el vocabulario del Nuevo Testamento. Es una palabra que quiere decir poder penetrar en el sufrimiento de otro y compartir las cosas que está atravesando y que son difíciles a veces. Romanos 12:15 dice, «Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran». ¿Sabe usted cómo hacer eso? ¿Hemos perdido en nuestra cultura actual nuestra capacidad para hacerlo? Nos encerramos en nosotros mismos, nos protegemos nosotros mismos, no queremos ser vulnerables y en realidad entrar en el dolor del otro. Pero la Biblia dice que para tener comunidad, la compasión es uno de los bloques de construcción. La mayoría de personas hallan más fácil regocijarse por los que lloran y llorar por los que se regocijan. ¿Ha notado eso? ¿No es eso extraño? Está invertido. Primera a los Corintios 12:26 lo dice de esta manera. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Son así las cosas? Si estamos totalmente en comunidad en nuestros grupos pequeños, en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestro lugar de trabajo, nos reunimos alrededor de las aflicciones y las alegrías de unos y de otros. Así es como entramos en comunidad. Leí hace tiempo que los ovejeros del estado de Nuevo México estaban perdiendo muchos corderos durante el invierno. Era algo muy marcado y estaba arruinando el negocio. El problema era que las ovejas llevaban a sus corderos a pastar durante el día y cuando empezaba a nevar, la temperatura bajaba bajo el punto de congelación. Pero las ovejas no se daban cuenta del peligro. No sabían del peligro para los corderos y continuaban pastando como si nada, y pronto los corderos se congelaban hasta morirse. Entonces, los pastores se dieron cuenta de que las ovejas no se daban cuenta del peligro porque estaban cubiertas de espesa lana y no sentían la caída de la temperatura. Así que, ¿saben lo que hicieron? Les trasquilaron la lana de la parte superior de la cabeza. Así que, cuando el clima cambiaba, las ovejas sentían el frío en su cabeza y cuando eso sucedía, volvían al granero y los corderos las seguían y así resolvieron el problema. Ese es un pensamiento interesante, ¿verdad? ¿Sabían que Dios tiene un plan como ese? Cuando nos sentimos cómodos, cuando no entramos en el sufrimiento de otras personas, ¿saben lo que Él hace? Él nos afeita la parte superior de nuestra cabeza, nos envía al hospital, nos da un encontrón con el cáncer, nos da una oportunidad de sufrir. Luego, de repente, después de que uno ha sufrido algo, uno alza la vista y empieza a notar a otras personas. La Biblia dice que entonces podemos consolar a otros con el mismo consuelo que nosotros mismos hemos recibido. Así que, cuando se atraviesa algo, es como si se hubieran rasurado el cabello. De repente, usted siente el dolor, puede sentir el frío. Amigos y amigas, eso es lo que necesitamos en nuestra cultura hoy, entrar los unos en el dolor de los otros. No podemos simplemente irnos a casa y levantar el puente levadizo detrás de nosotros y echar llave a la puerta, subirnos a nuestros coches en la cochera, abrir la puerta de la cochera y nunca tocar a nadie. Nunca vemos a nuestros vecinos, nunca hablamos con nadie, ni siquiera sabemos si están sufriendo porque ni siquiera sabemos quiénes son. Para tener comunidad, tenemos que tener simpatía, debemos tener compasión. Otra de las narraciones que leí en el libro de Philip Yancey es muy poderosa. Él dice, «Por varios años anduve al lado de un amigo que atravesó un tiempo muy oscuro. Él estaba luchando con una profunda depresión y esos conflictos a la larga lo condujeron a un divorcio y a la pérdida de su carrera. Y sobrevivió a por lo menos 3 intentos de suicidio. Yo me reunía con él, oraba con él y pasaba largas horas hablando por teléfono». La mayor parte de las veces me sentía inútil e impotente. Las respuestas que sugería daban lo mismo, y después de un tiempo determiné que él necesitaba mi amor y no mi consejo. Simplemente me puse a disposición de él tanto como podía. Con el tiempo, mi amigo experimentó sanidad que le trajo de regreso a la cordura y entonces un día me dijo, «Tú fuiste Dios para mí. Yo no tenía contacto con Dios, Padre. Él parecía lejano, distante». Pero seguí creyendo en Dios debido a ti. Yo quise contradecirle, continúa Yancey, y refutarle, porque sabía quién era yo y cuán distante estoy de Dios. Sin embargo, al escucharle me di cuenta del profundo significado detrás de la frase de Pablo, el cuerpo de Cristo. Por la razón que sea, Dios me había escogido a mí y a otros pocos vasos de barro por medio de los cuales Él vertió su propia presencia e hicimos este viaje no solos, hicimos este viaje más bien unidos unos con otros. ¿Ha conocido usted a alguien en alguna parte que lo conoce y que quiere saber que usted se interesa de esa manera? Cuando usted atraviesa dificultades, ¿no necesita eso? Si alguien simplemente entendiera, no necesitamos santurronerías, como saben. Simplemente ora y Dios te mejorará. Quiero decir, eso les decimos a nuestros hijos cuando están creciendo. Necesitamos mejores respuestas que esa y, francamente, la respuesta que necesitamos es la compasión cariñosa que se describe en el relato que nos da el escritor Yancey. Simplemente estar al lado de alguien e interesarse lo suficiente como para estar ahí, a su alcance, y dejarle saber que estamos ahí si nos necesitan. No olvidemos que el ejemplo para todo esto y para todos nosotros no es otro que el mismo Señor Jesucristo. Hebreos 4:15 dice, «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado». Es solo cuando nos acercamos unos a otros que podemos hacer eso. ¿Saben por qué no tenemos compasión unos por otros? Voy a decirles por qué. No nos conocemos unos a otros. Una de las razones por las que en nuestra iglesia insistimos con tanto vigor en grupos pequeños es para poder acercarnos a algunos y tal vez Dios nos use para ayudarlos o los usará a ellos para ayudarnos a nosotros a atravesar algunas de las dificultades de la vida. Así que el principio número 1 es que la comunidad requiere unidad y el principio número 2 es que la comunidad reacciona con simpatía. Principio número 3. La comunidad responde como familia. Noten lo que dice, «Finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente». Esta es la tercera vez en la que Pedro ha mencionado, en esta breve carta, que se supone que debemos amarnos como hermanos. Primera de Pedro 1:22 dice que debemos tener amor fraternal no fingido, y en Primera de Pedro 2:17 dice, «Amad a los hermanos». El Nuevo Testamento usa la palabra hermanos más de 200 veces para describir la relación que existe entre creyentes. En la Biblia se nos dice que cuando estamos juntos, como creyentes, somos hermanos y hermanas. Alguien va a decir, bien, si somos hermanos y hermanas, ¿por qué tenemos tantos desacuerdos? La respuesta es que se debe a que somos hermanos y hermanas. Esa es la respuesta. Cuando éramos niños, y teníamos una pelea en la mesa. Mi papá, que era pastor, si la pelea no era seria, él decía, ¡que continúe el amor fraternal! Lo decía con cierto tono sarcástico, pero, ¿saben? No es maravilloso estar en familia. Les digo que es maravilloso estar en la familia de Dios. A donde quiera que voy, tal vez no conozca a la gente y tal vez pueda ir a algún lugar en donde nunca he estado, pero si ellos conocen a Jesús, somos familia. Una vez fui a una reunión de pastores y muchos de ellos me abrazaron como si yo fuera un pariente al que no hubieran visto por largo tiempo. Somos familia, porque cuando se conoce a Jesucristo y Él está en el corazón de uno, somos hermanos y hermanas. ¿No anhela eso usted en su vida? ¿No es eso algo que todos deseamos que pudiéramos tener? Ese tipo de intimidad, no solo dentro de nuestra familia humana, sino dentro de la familia mayor. De eso es de lo que se trata en la iglesia. En eso consiste el cristianismo. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal, primero que nada con Dios y luego con otros que le conocen. Por eso la Biblia dice que en la comunidad tiene que haber familia. ¿Está usted en la familia? La comunidad requiere unidad, reacciona con simpatía, responde como familia. Principio número 4. La comunidad alcanza en sinceridad. Observen. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Efesios 4:32 dice lo mismo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Sabían ustedes que la iglesia de Jesucristo debiera ser el lugar de corazones tiernos? ¿Tiene usted el corazón tierno o endurecido? Usted sabe que el mundo endurecerá su corazón, ¿verdad? El mundo le volverá una persona de corazón duro, despreocupada, que pelea todos los días con el tráfico, que lucha para subir por la escalera del mundo de negocios, que lucha por los privilegios en su barrio y muy pronto no se preocupa por nadie. De corazón tierno, está bromeando. Así es como a uno le aplastan en este mundo. Pero en la iglesia, de corazón tierno quiere decir tener un corazón como el de Jesús. ¿Sabían ustedes que esa es la expresión que se usa para describir a Jesucristo en los evangelios? Es la expresión que se usa con más frecuencia para describir las emociones de Jesús cuando su corazón se conmovía. ¿Cuándo fue la última vez que usted se conmovió de corazón? No quiero decir por algo trivial, sino con el corazón partido debido al dolor de otra persona. Alguien a quien usted amaba, alguien por quien usted se preocupaba. Leí en una revista un relato de una mujer que ilustra esto de tener el corazón tierno mejor de lo que yo puedo decirlo. Escuchen. Hoy visité a una niña de 8 años que está muriéndose de cáncer. Su cuerpo estaba desfigurado por la enfermedad y su tratamiento, y ella estaba casi en constante dolor. Al entrar a la habitación, quedé abrumada casi de inmediato por su sufrimiento, que era tan injusto, tan irrazonable. Mi corazón se partió. Pero incluso más abrumadora fue la presencia de su abuela, que estaba acostada en la cama con ella, con su gigantesco cuerpo abrazando a esta preciosa sufriente. Me quedé de pie, asombrada, porque sabía que estaba en Tierra Santa. Nunca olvidaré los grandes y gentiles brazos y el cuerpo de la abuela. Ella no dijo ni una palabra mientras yo estuve ahí. Ella abrazaba y participaba en el sufrimiento que ella no podía aliviar, y de alguna manera su presencia en silencio aliviaba el sufrimiento. No hay palabras para expresar la magnitud de su amor. Eso es lo que Dios quiere producir en nosotros. Dios no quiere que seamos de corazón duro, curtidos, despreocupados. No es así como Él nos hizo. Él nos hizo con un corazón conforme al suyo. Si usted quiere ver cómo es Dios, usted tiene que estudiar la vida de Jesús y observar que cuando Jesús encontró sufrimiento, lloró. Frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró, contemplando a la ciudad de Jerusalén y al ver la callosidad de los religiosos a los que había venido. La Biblia nos dice que Él lloró. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros hicimos eso? Amigos y amigas, es solo cuando penetramos en la verdad bíblica y nos acercamos a Dios y empezamos a emular a su Hijo Jesucristo que podemos convertirnos en personas reales. Usted no puede llegar a ser una persona real por cuenta propia. Usted necesita que otros vengan a su lado y le ayuden en este aspecto. Muchas personas de nuestra congregación nos dicen que las experiencias de grupos pequeños es lo mejor que hayan tenido jamás. ¿Qué es lo más parecido a una familia, lo más parecido a una comunidad que refresca sus vidas? Pero cuando empezamos estos grupos pequeños hace varios años, mi propósito era entrenar a algunos que acudieran a los grupos pequeños como aprendices. Luego, cuando la sesión del grupo se acabara después de un año, entonces los aprendices saldrían y empezarían nuevos grupos. ¿Saben cómo resultó eso? Fue un fracaso absoluto y abismal. Este es un buen lugar para que pongamos nuestro marcador de libros hoy. Volveremos el lunes para concluir esta consideración. Espero que usted nos acompañe en la conclusión de esta serie que hemos titulado Las señales de vida. Permítame recordarle lo importante de que usted esté presente en la iglesia el domingo, el día del Señor. Una de mis grandes esperanzas y uno de los objetivos de Momento Decisivo es animarle a que usted sea parte de una asamblea local de creyentes. No use el programa radial Momento Decisivo o cualquier otro ministerio como este como razón para no asistir a la iglesia. Momento Decisivo llega a usted desde el día lunes hasta el día viernes. No pretendemos reemplazar a la iglesia local, por eso le animamos a que usted desde ya haga planes para estar presente junto con toda su familia y a tiempo en una iglesia en donde se ensalce a Jesucristo y se predique la palabra de Dios. Le veré el día lunes por esta misma estación. Que tenga un día maravilloso. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Brazos Abiertos, viviendo una vida de comunidad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Señales de Vida, en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.